tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Paco, ya no tomes más, mira cómo pega, tú ya no podés ni hablar. Deja de mantibulear y hazte como yo, que me tomé hasta el vino de cura y ahora tengo una flor de locura. El secreto le sabe tomar, el secreto le sabe tomar, el secreto. Te está pegando mal. Decime por qué. No tomes, no tomes si no sabes.